Yes. Pero si lo que se comenta es que todo está perdido, ya no será lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el fin?